AM 530. Revelaros el secreto más grande de la humanidad. La verdad sobre el nacimiento de los niños. ¿Y qué tienen que hacer el padre y la madre para tener niños? Solo quererse mucho. ¡Atento! Están los barrios al límite. Los chavales están cargados de resentimiento frente a la sociedad, de odio, porque están los chavales súper cargados de rabia. La palabra es rabia. Y la cuestión, cuando estás cargado de rabia, es... La cuestión difícil es saber canalizar esa rabia y transformar esa rabia en algo positivo. Traducir esa rabia en algo positivo, porque lo natural es traducirlo de manera negativa. Lo más fácil cuando tienes rabia es la violencia para desahogarte. ¡Llevamos vida! ¡De mierda! ¡La reputa que te parió! Próxima estación. Esperanza, Avenida de la Paz. La educación de los niños está casi al 90% dejada en manos de la televisión. La televisión no respeta nada y pues educan a los chavales así. Ella, una destacada universitaria que entregaba su vida a los niños hasta que un degenerado gordo y feo llamado Homero Simpson le dio un curso intensivo de perversión. La niñera y la besta. ¡Atrás! ¡Señor Simpson! Es una recreación, nunca pasó. La familia ya no tiene ese poder de educación por miles de razones. La escuela ya ningún chaval cree en eso y están totalmente en manos de la televisión. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Strasnoy. Soy titular de una de las secretarías del Ministerio de Educación. Estamos preocupados. ¿Por qué? Porque los jóvenes, nuestros jóvenes, cada vez hablan peor. Hola, ¿cómo te va? Todo tranqui, joya, de 10, fiesta. No se te entiende una mierda, ¿sabes? Bigote psicodélico.blogspot.com Producciones.